corazón, ignoraré que te he amado. Buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad, pero con otro querer. Ay, buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad, pero con otro querer. Ay, buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad, pero con otro querer. Ay, buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad, pero con otro querer. Y con los mirlos del Perú, pero amor mal me has tratado. Ruegas y estás tú que me ruegas para volver a mi lado. Olvida que me has odiado. Ay, llores, ruegues o hagas de todo, no me tendrás a tu lado. Ignoraré.